hoy en Vida Tecno. Te platicaré de que Intel lanzó nuevos procesadores i7, Nvidia tiene nuevas tarjetas gráficas, Microsoft compró Wunderlist y se alió con el Real Madrid, Facebook y Google incrementaron la seguridad de sus cuentas, Netflix presentó un nuevo catálogo para el mes de junio, YouTube cubrirá el E3 y Nintendo hizo varios anuncios. La tecnología ha dejado de ser para unos cuantos. Está involucrada en cada una de las actividades de nuestra vida. Computadoras, cómics, teléfonos, libros, tabletas, series, relojes, películas y hasta lentes inteligentes. Todos estamos unidos en la Vida Tecno. Bienvenidos al episodio número 46 de Vida Tecno, correspondiente al jueves 4 de junio del 2015. Sí, jueves, no miércoles, no viernes, por una razón que te voy a explicar al final de esta emisión. Recuerda que puedes descargar este podcast desde iTunes y escucharlo en mixcloud.com, así como en los servicios TuneIn y Stitcher. De igual forma, puedes visitar la página en Facebook con el nombre Vida Tecno Podcast, donde verás toda esta información, además de humor y nostalgia geek. Si quieres contactarme directamente, lo puedes hacer a través de la cuenta en Twitter, @EnriqueAcosta. Y en caso de que quieras apoyar a este podcast, puedes visitar la página www.patreon.com/EnriqueAcosta, donde podrás convertirte en productor ejecutivo donando a partir de $1 al mes, utilizando tu tarjeta de crédito, débito, cuenta de PayPal o hasta con tarjetas prepagadas de tiendas de conveniencia. También hay un acceso a ese perfil de Patreon desde la página de vidatecno.tumblr.com/donaciones. En la página de Facebook, el enlace se encuentra dentro del botón comprar, que está ahí justo a la mitad de la imagen de portada, pero no te preocupes, no te va a cobrar nada si lo presionas. Aunque diga comprar, el botón en la página de Facebook no te va a cobrar nada si lo presionas. Únicamente te llevará al perfil de patreon.com/EnriqueAcosta y una vez ahí, esa misma página te orientará cómo puedes convertirte en mi benefactor. Así que arrancamos con este podcast de información tecnológica, divulgación científica y entretenimiento geek desde Veracruz, México. Lo más importante, de lo más actual. Noticias en Vida Tecno. La Electronic Entertainment Expo, también conocida como E3, es la convención de videojuegos más importante de esa industria y que arrancará en menos de 2 semanas. Habitualmente es cubierta por todos los medios especializados en videojuegos del mundo. Ahora, quien se unirá a esa cobertura es YouTube directamente, sí, el portal de videos propiedad de Google, ya que anunció que tendrá una serie de programas englobados en algo que ellos llamarán Live at E3, que será, pues, la traducción directa es en vivo desde el E3, que iniciará desde el 14 de junio con el evento de la Nintendo World Championship y la conferencia de la compañía Bethesda. Por su parte, el periodista y productor de emisiones de videojuegos, Geoff Keighley, se unirá al evento el lunes 15 a través de un streaming que comenzará a las 9 de la mañana y que durará 12 horas. Vida Tecno. Uno de los rumores sobre adquisiciones de Microsoft que se manejaba desde la semana pasada y que aquí te comentaba, ya se confirmó. Luego de que la empresa Six Wonder Kinder, desarrolladora de la aplicación para gestión de tareas Wunderlist, reveló a sus usuarios que fueron adquiridos por la compañía norteamericana. Esta pequeña startup basada en Berlín, Alemania, no mencionó la cantidad recibida de parte de Microsoft, pero según reportes del diario The Wall Street Journal, esta operación estaría entre los 100 y los 200 millones de dólares. Entre los acuerdos de compra que se han mencionado, se encuentra que la aplicación seguirá trabajando de forma normal, independiente, desde Berlín, y que sus precios para las versiones Pro seguirán siendo los mismos. El CEO y fundador de Wunderlist, Christian Rever, dijo que unirse a Microsoft nos da acceso a una gran cantidad de conocimientos, la tecnología y la gente de lo que una pequeña empresa como nosotros solo podría soñar. La adquisición de Wunderlist da más forma al ecosistema de aplicaciones de productividad que está buscando Microsoft de la mano de su nuevo director, Satya Nadella. Con esto se unirá incorporarán a la suite Office, ya disponible para Android y iOS por completo y totalmente gratis. También a la aplicación Outlook, que ahora se encuentra basada en dos aplicaciones que también acá adquirieron hace unos meses, Acompli y Sunrise. Y esta última, Sunrise, había sido su más reciente y más grande adquisición, que también se dedica a la aplicación de calendarios en dispositivos móviles y que está disponible en varios sistemas operativos. Vida Tecno. Siguiendo con Microsoft, la empresa anunció una asociación con el equipo de fútbol profesional de la Liga Española Real Madrid. Lo primero que hacen juntos es lanzar una promoción en la que, si compras uno de sus teléfonos de la línea Lumia, entrarás a una rifa de un viaje para dos personas con todos los gastos pagados a Australia para ver jugar a este equipo en la capital, en Melbourne. Además, también podrás ganar 50 camisetas oficiales diseñadas por Adidas y por Yoji Yamamoto. Los requisitos para poder participar es 1. Residir en México, 2. Ser mayor de edad y 3. Haber comprado uno de los teléfonos Lumia. Es decir, esto va desde el modelo 435, el 530, 532, 535, el 630, que en algunos lugares le llaman 635 también, el modelo Lumia 640 LTE, el 640 XL, el Lumia 735, el 830 y hasta el Lumia 1320. En caso de cumplir con esos requisitos, entrarás a la página web de los teléfonos Lumia y rellenarás el formulario correspondiente con toda tu información y la del modelo de teléfono que hayas comprado. La promoción termina el 30 de junio. Los ganadores recibirán un correo de Microsoft entre el 1 y el 5 de julio. Vida Tecno. Ahora vámonos con Apple. Y lo primero que te diré de ellos es que añadieron al canal de eventos en el menú principal de Apple TV, con lo que permitirán que los usuarios de este servicio sigan la keynote, la conferencia de apertura del próximo Congreso de Desarrolladores, que tendrá lugar el lunes 11 a la el próximo lunes a las 11 de la mañana, hora de México. Igualmente, Apple actualizó su página web para incluir la disponibilidad de la transmisión del streaming de video para seguir este evento, y como es habitual, para poder verlo será necesario el tener algún dispositivo con sistema operativo iOS o un Mac o el propio Apple TV. En este congreso de programadores organizado por Apple se espera el lanzamiento de varias novedades, entre ellas el nuevo servicio de música en streaming, la competencia directa de Spotify, además una renovación del actual iTunes Radio, que dejaría de ser un servicio exclusivo de Estados Unidos para llegar a otros países, también las novedades que nos traerán el iOS 9 y el OS X 10.11, y por supuesto la renovación del hardware de Apple TV con todo y su propia tienda de aplicaciones. También es posible que Apple anuncie novedades respecto a su sistema de pagos, el Apple Pay, nuevas características de su sistema de control del hogar, HomeKit, y hasta el anuncio de fechas para el lanzamiento del Apple Watch en una segunda oleada de países. Vida Tecno. Siguiendo con Apple, los últimos rumores mediáticos apuntan a que la empresa de Cupertino, California, podría estar desarrollando una plataforma de videos para competir contra YouTube, y de la cual solo se sabe que tendría el nombre de Apple Connect. Y como no todo le sale bien a Apple, cerramos este bloquecito con pues una de las broncas que ha tenido en los últimos días. El problema más reciente surgió en su centro de datos en el condado de Catawba, en el estado de Carolina del Norte, en los Estados Unidos, debido a una fuga de cloro en esas instalaciones. Esto sucedió apenas una semana después del incendio de sus instalaciones de Arizona. De acuerdo con un reporte de The Charlotte Observer, un equipo de servicios de emergencia irrumpió en el centro de datos de Apple de la localidad luego de generarse una fuga de cloro, que es un químico que utilizan para limpiar los conductos de aire de este sitio y que terminó filtrándose a las oficinas. La exposición al cloro habría afectado a un total de 5 empleados, quienes, según el reporte oficial, fueron ingresados de forma preventiva a un hospital de aquella localidad sin presentar ningún cuadro clínico grave. Vida Tecno. La compañía de taxis privados Uber está pasando por una temporada realmente difícil en todo el mundo. Ha tenido que enfrentar la prohibición de su servicio en España, además de los ataques violentos de los taxistas en la Ciudad de México o la posible competencia que él planea hacerle Google. Aún así, Uber sigue trabajando y acaba de anunciar un acuerdo con Foursquare para incluir un botón especial con el que se podrán pedir coches de Uber desde la aplicación de Foursquare para ir a cualquier destino que los usuarios hayan descubierto a través de ella. Por ejemplo, si encuentras en Foursquare un restaurante pero te queda lejos, podrás pulsar ese botón y elegir la modalidad del viaje directamente desde esa app. En caso de no tener ya instalado Uber en tu teléfono, te pide que lo hagas y con eso el primer trayecto sería gratis. De momento solamente está funcionando en Estados Unidos, pero ya hay planes de extenderse a otros países. Vida Tecno. Hace unos meses apareció en el mercado un teclado físico que se agregaba al iPhone para brindar una experiencia de escritura similar a la de los teléfonos BlackBerry y que se llamó Typo. Al poco tiempo, BlackBerry los demandó por infracción de patentes. Ahora, esta empresa canadiense reveló que Typo, que es una compañía financiada por el conductor de radio y televisión Ryan Seacrest, llegó a un acuerdo extrajudicial por el cual Typo dejará de vender sus teclados para cualquier dispositivo que tenga un tamaño menor a 7.9 pulgadas y se comprometen a suspender de forma permanente y mundial estos teclados para smartphone. Es decir, que ahora Typo, de acuerdo con este acuerdo con BlackBerry, solamente se fabricará para tabletas. Vida Tecno. Y según versiones, surgieron versiones de que los surcoreanos de Samsung presentarían un nuevo teléfono cuyo nombre interno hasta el momento es Project 02. Y su modelo es, ya saben, estos chorizos de letras y números que luego manejan internamente. Sería supuestamente el SM-G928. Y según el trascendido publicado por el sitio Sun Mobile, se trataría de un Samsung Galaxy S6 Plus que se presentaría en las próximas semanas. Este Samsung Galaxy S6 Plus tendría una pantalla Super AMOLED de doble curva, igual que el Samsung S6 Edge, y su tamaño sería de 5.4 o 5.5 pulgadas aproximadamente. Por otro lado, se menciona que su memoria interna sería de 32 GB, los que por el momento no serían ampliables, igual que el S6 y el S6 Edge. También se menciona que incluiría un procesador Qualcomm Snapdragon 808 de 8 núcleos, una cámara principal de 16 megapíxeles, una frontal de 5 megapíxeles de resolución, además de una batería de mayor capacidad. Vida Tecno. Y Google anunció un nuevo centro de gestión de seguridad y de privacidad para las cuentas de sus usuarios, al que llamó Mi Cuenta. De acuerdo con Google, Mi Cuenta busca hacer más sencilla la gestión de permisos y de contraseñas. Mencionan, Mi Cuenta te brinda acceso rápido a las funciones y herramientas que te permiten proteger tus datos y tu privacidad y decidir cómo puede contribuir tu información a mejorar el funcionamiento de las herramientas y los servicios de Google. Desde allí se podrán controlar datos de búsquedas e historiales, como por ejemplo las de mapas y de YouTube, o también herramientas implementadas en smartphones como calendario y contactos que permitirán la asignación de contraseñas para mayor protección de nuestra información e inclusive podremos visualizar las aplicaciones que están ligadas con nuestra cuenta y todo esto, dice Google, de forma sencilla. Todo parece indicar con este movimiento que la empresa californiana se está tomando en serio esto de incrementar la seguridad de sus usuarios, cosa que también se notó en la reciente revelación de que el próximo sistema operativo móvil Android M permitirá el control total de los permisos que le soliciten las aplicaciones al momento de instalarlas. Hasta aquí las noticias. Si vas a conectarte a la red, más te vale hacerlo prevenido. Seguridad en Vida Tecno. La empresa de seguridad en línea Panda Security publicó su último informe con las cifras de detección de malware para el primer trimestre de este año, en el que se aprecia el registro de más de 225 mil nuevas muestras al día, llegando a producirse picos que superan las 500 mil muestras diarias. Esta, de acuerdo con Panda Security, es una cifra récord que implica un crecimiento de la detección de malware del 40% a nivel mundial respecto al mismo periodo del año pasado, y también es superior a la media registrada en todo 2014, que estuvo en torno por ahí de los 205 mil nuevos ejemplares. Por otra parte, el estudio de Panda Security asegura que los troyanos siguen siendo la clase de malware más común de entre todos los creados, con un 72.75%, así como la principal fuente de infección de los usuarios, ya que el 76.05% se ha visto afectado por ella. Esta firma española asegura que en la categoría de redes sociales, las acciones de malware más comunes en Facebook han estado basadas en el regalo de tarjetas promocionales, mientras que en los teléfonos móvil, el principal blanco de los cibercriminales han sido los que tienen instalados Android y también a través de los que usan mensajes SMS. En lo que respecta al rango de infecciones a nivel mundial, este ha superado en 6 puntos el dato que se registró en el 2014, ya que se ubicó en un 36.51%. Este estudio de Panda Security apunta que los países con más índices de ataques en Internet son China, 48.1% de los que ellos registraron, de los que ellos tuvieron conocimiento, Turquía con el 43.33% y Perú con 42.18%. En el extremo contrario, los países con el menor índice de infección, de acuerdo a sus datos recabados, han sido Noruega, con el 22.07%, Dinamarca, 28.18%, Finlandia, 28.59%, Venezuela, con 33.35%, y Estados Unidos, con el 34.03%. Vida Tecno. Facebook anunció nuevas medidas de seguridad para permitir a los usuarios sentirse más seguros dentro de su servicio. Ahora, la red social más grande del mundo enviará correos electrónicos utilizando encriptación y compatibilidad con las llaves públicas OpenPGP. Esto quiere decir que los mensajes de correo electrónico que Facebook le va a enviar a los usuarios ahora estarán seguros con una técnica llamada de punto a punto, end to end, como se dice en inglés. Esta nueva función ya se está liberando poco a poco para todos los usuarios de forma gradual. Para agregar las llaves públicas de OpenPGP es necesario visitar el sitio que se llama Acerca de mí dentro de Facebook. Así se llama, Acerca de mí. En la página principal de Facebook, y en la sección Información básica y de contacto podrás agregar, te aparecerá la opción de agregar estas llaves de encriptación. La encriptación con llaves públicas es uno de los estándares de seguridad más conocidos en el mundo, ya tiene 25 años de existir, y este tipo de encriptación se asegura de que los mensajes de texto no se puedan leer, incluso utilizando software de vigilancia de esas que les gusta mucho utilizar los gobiernos. Si quieres implementar este estándar en tu computadora, OpenPGP tiene un tutorial para hacerlo tanto en Mac, en PC como en Linux, así como un pequeño texto de introducción para conocer este estándar. Facebook ya también ha estado agregando algunas otras funciones de seguridad en su plataforma. Hace tiempo, la red social cambió su protocolo de conexión del HTTP a HTTPS, que permite a los usuarios utilizar una conexión segura y encriptada durante la navegación en la red social. Asimismo, Facebook también se unió con el navegador seguro Tor para permitir que el usuario cambiara su ubicación, que aparentemente cambiara su dirección IP, sin afectar la comunicación entre la computadora y la red social Facebook. Vida Tecno. Y para los que dicen que los usuarios de computadoras Mac están libres de riesgos en línea, el experto en seguridad de OS X, el español Pedro Vilaca, reportó el hallazgo de una vulnerabilidad, conocida también como exploit, que ataca a viejos equipos que despiertan luego del modo de hibernación. El problema es que el supuesto sistema de seguridad que protege al firmware del equipo no se activa de inmediato en modelos antiguos luego de despertarse de este reposo, dejando con esto expuesto al equipo durante un periodo breve de tiempo. A diferencia de otras vulnerabilidades que requieren el acceder vía hardware a la computadora, el atacante, utilizando esto, podría plantar la trampa de forma remota utilizando el navegador Safari o cualquier otro medio conectado a la red. Esta podría ser una de las vulnerabilidades más peligrosas detectadas hasta ahora en el mundo Apple, ya que podría permitir controlar una Mac incluso después de haberla formateado. Según este reporte, para ser atacado con esta vulnerabilidad, primero se debe dar acceso a la computadora por medio de root a través de una web. preparada para este ataque, un correo electrónico o cualquier otro medio. Después se deja el programa que se ha hecho específicamente para esta tarea, quedando únicamente pues en espera a que el equipo entre en reposo o incluso hasta lo forzan a que entre en ello para posteriormente actualizar el firmware en cuanto se despierte la computadora. Una vez que se instaló, es difícil de detectar y de eliminar en comparación con el resto del malware tradicional, de forma que podría sobrevivir incluso luego de formateos. Según informa el propio analista Vilaca, los equipos afectados son el MacBook Pro Retina, MacBook Pro 8.1 y la MacBook Air, aunque aquellos modelos de menos de un año de antigüedad parecen ser completamente inmunes a este ataque. De acuerdo con el análisis que hace Vilaca, posiblemente Apple ya se enteró de este problema y parchó los equipos más nuevos. Habrá que esperar a que Apple se pronuncie de manera oficial acerca de esto, ya que, como dice el propio analista de seguridad, la propagación de este informe pues no es una irresponsabilidad, sino que es motivación para que la empresa le ponga solución cuanto antes. Puedes escuchar Vida Tecno en los servicios de iTunes, TuneIn y Stitcher. Tanto en sus versiones web como en sus aplicaciones para dispositivos móviles. También lo puedes oír en línea en mixcloud.com/Enrique Acosta. Computadoras, teléfonos, tabletas, relojes y lentes inteligentes. Gadgets y software en Vida Tecno. Vida Tecno. Bien, Intel acaba de anunciar la mayor adquisición de su historia. Va a pagar $16,700 millones para hacerse con el fabricante estadounidense de chips, Altera. Brian Krzanich, el CEO de Intel, declaró: "Con esta adquisición vamos a aprovechar el poder de la ley de Moore para que la próxima generación de soluciones no sea únicamente mejor, sino también capaz de hacer más cosas". Esto obviamente en referencia a la ley de Moore, esta que predice que los chips de las computadoras, teléfonos inteligentes y todos estos dispositivos se van a hacer más pequeños, más inteligentes y más baratos de acuerdo a el paso del tiempo con ciertos periodos fijos. Bueno, la compañía que acaban de comprar, Altera, tiene su sede en California y se dedica a los chips llamados FPGA, que los clientes que los compren pueden reprogramar para tareas específicas y que son utilizados genéricamente en la industria automotriz, en la aeroespacial y también en la médica. Las dos compañías ya estaban trabajando con una colaboración muy cercana. Intel avanzó el día de hoy al anunciar la compra de Altera y que planea utilizar sus productos con estos chips de servidores de datos de Xeon. Altera se va a convertir entonces en una unidad de negocios dentro de Intel. El acuerdo marca una consolidación en la industria de los procesadores, donde las empresas pues buscan expandirse en el campo del Internet de las cosas, que ese es el próximo gran campo de desarrollo para la tecnología. Y ya que estamos hablando de Intel, esta semana se realizó una de las principales reuniones de fabricantes de tecnología, la Computex 2015 en Taiwán, donde se dieron muchos de los anuncios más importantes para los ensambladores de computadoras y que marcarán también las tendencias para este año. Para empezar, la compañía de la que te estoy hablando, Intel, hizo varios anuncios, entre ellos tres procesadores. Bueno, de hecho fueron 10, pero los principales son tres procesadores de la línea i7 de 4 núcleos. Son el i7-5950HQ, que correrá a 2.9 MHz, el i7-5850HQ, que correrá a 2.7 MHz, y el i7-5750HQ, que tendrá 2.5 MHz de velocidad de reloj. Los tres traerán integrado el chipset gráfico Iris 6200 y estarán disponibles dentro de 30 a 60 días en todo el mundo. Intel también presentó la nueva versión de Thunderbolt, con la gran novedad de que se despiden ya por fin del puerto Mini DisplayPort para ahora adoptar al recién llegado USB Type-C, o el conector USB tipo C. Thunderbolt 3, aparte de incluir a este conector USB-C, como el que ahora trae la nueva MacBook, es compatible con el estándar 3.1 de USB, que soporta alimentación de corriente eléctrica de hasta 100 watts o 15 watts, sin las especificaciones de la USB Power Delivery. Otra importante mejora es que ahora su ancho de banda se multiplicó para alcanzar los 40 gigabaudios. Es justo gracias a este ancho de banda que, de acuerdo a los analistas, se considera que Thunderbolt 3 soporta ahora hasta 2 monitores con resoluciones 4K a una velocidad de refresco de 60 Hz o un solo monitor a 5K y también 60 Hz. Los monitores con tecnología HDMI 2.0 también estarán soportados, pero a través de un adaptador, mientras que los que usen DisplayPort 1.2 funcionarán de forma nativa. Todo lo anterior, y como se sugiere dentro de la publicación de tecnología de información tecnológica Ars Technica, podría ser de Thunderbolt 3 el cable que mande entre todos, el que los gobierne a todos, ya que por tamaño, especificaciones y sobre todo versatilidad, podría ser perfecto para prácticamente todos los dispositivos, desde laptops hasta tabletas. Ahora solamente faltará ver cómo lo van a implementar los fabricantes. Y en más información extraída también de la Computex 2015, otra marca que presentó sus modelos más recientes y poderosos fue Nvidia, con su tarjeta gráfica GeForce GTX 980 Ti, con un precio sugerido de $649, que además incluye el juego en la versión PC de Batman Arkham Knight. Con esto, el modelo que reemplaza a Nvidia, la GeForce GTX 980, reduce su precio y ahora costará únicamente $499. Ahora, por esta cantidad de dinero, lo que se obtiene, a resumidas cuentas, son más cuadros por segundo. De acuerdo a Nvidia, en el juego The Witcher 3, la tarjeta 980 Ti es capaz de ejecutarlo a 45 cuadros por segundo en resolución de 4K. En el Project Cards se alcanza esta misma resolución, unos 47 cuadros por segundo. Estas mejoras se logran gracias a la arquitectura Maxwell que han venido utilizando en sus últimos productos, así como un incremento a 6 GB en la memoria RAM. También ayuda que es pues más eficiente en el consumo de energía y que el número de transistores ahora suma 8000 contra los 5200 de la versión anterior. Si bien Nvidia no tuvo el éxito que esperaban dentro del mercado de los procesadores para smartphones y tabletas en sus diferentes versiones de Tegra, en el segmento de los GPUs de alto desempeño para entusiastas de la PC, allí sí se mantienen a paso firme. Esta nueva GeForce, esta nueva tarjeta gráfica, parece ser que será otro paso dentro de esta dirección. Y por otro lado, la empresa informática taiwanesa Asus presentó en la misma feria Computex una nueva laptop de 14 pulgadas que tendrá un precio de $300. El modelo es la eBook E43SA. Se trata de una computadora portátil con pantalla, como te digo, de 14 pulgadas, con un peso de apenas 1.36 kilogramos y un grosor de 1.78 centímetros. En cuanto al procesador, se espera que integre una CPU Intel Pentium N3700 con 4 núcleos a una frecuencia de procesador de 1.6 GHz, acompañado de 2 GB de memoria RAM. Para el almacenamiento, Asus eligió la capacidad de 32 GB y en cuanto a la batería, este nuevo modelo garantiza 13 horas de streaming de video. Por último, la compañía asiática reveló que el Asus eBook E43SA tendrá sistema operativo Windows 8.1 y costará alrededor de los $299. También se espera que se ponga a la venta durante el tercer trimestre de este año. Vida Tecno. Y como sabemos, una de las características del desarrollo tecnológico desde hace unas décadas para acá es el de crear dispositivos cada vez más pequeños y más potentes. Los medios de almacenamiento son uno de los principales campos dentro de esta tendencia, y la más reciente novedad llegó de la mano de la empresa SanDisk. Esta semana, la empresa presentó su SanDisk UltraFit USB 3.0 Flash Drive, que tendrá una capacidad de 128 GB. Tal vez no les diga gran cosa esta cantidad de almacenamiento, pero es importante si tomamos en cuenta que, primero, es una memoria USB con conexión 3.0, de las cuales pues no hay muchas, y menos con un tamaño tan reducido. Esta conexión permite que el intercambio de información se produzca unas 10 veces más rápido de lo que se realiza con un dispositivo USB 2.0, lo que lo convierte en un complemento ideal para cualquier computadora, sobre todo las portátiles, y para guardar datos principalmente relacionados con archivos multimedia. La segunda característica de esta nueva forma de almacenamiento presentada por SanDisk es el tamaño. La memoria tiene el tamaño de una uña prácticamente, unos cuantos milímetros, que permite que ocupe muy poco espacio y puede estar conectado permanentemente a la computadora o a la tableta sin que esto presente ningún problema mientras la utilicen. Las posibilidades de esta memoria permiten tener una transferencia de datos de hasta 130 megabaudios por segundo. Megabytes por segundo, perdón, lo que junto a la capacidad de 128 gigabytes de memoria, pues va a permitir el uso de archivos de gran tamaño que podrán transferirse de la memoria de la computadora hacia la USB o viceversa de forma bastante rápida. Además, este modelo UltraFit USB 3.0 ya también se convirtió en la unidad de memoria de estas características más pequeña del mercado. El segundo lanzamiento que hizo SanDisk es de su producto Ultra USB 3.0 Flash Drive con capacidad de 256 GB, que tiene todas las características de la que te acabo de mencionar, pero esta sí tiene un tamaño un poquito más grande. Además, ambas memorias, tanto la de 128 como la de 256 GB, incluyen un software de encriptación llamado SanDisk Secure Access, que encripta, como te digo, los archivos privados con una protección de 128 bits e incluyen un seguro de un año con el servicio Rescue Pro en caso de que haya que recuperar archivos perdidos o dañados. Vida Tecno no solo se escucha, también se lee. Sigue la información en vidatecno.tumblr.com y dale me gusta en facebook.com/VidaTecnoPodcast o sigue a su autor en Twitter en @EnriqueAcosta. Química, física, biología, medicina, astronomía. La ciencia es el camino al conocimiento en Vida Tecno. Los desarrollos en métodos de producción y de almacenamiento de energía para distintos dispositivos están tomando mucha más importancia desde que estos se convirtieron en nuestros principales puntos de contacto con el mundo, al conectarlos a Internet las 24 horas del día. Bueno, uno de los más recientes desarrollos es el de un grupo de investigadores que combina a especialistas de universidades de Suecia y de Estados Unidos, los cuales han inventado unas baterías fabricadas con un material llamado nanocelulosa, que a su vez está formado por residuos de madera microscópicos, lo que las vuelve más blandas y resistentes que las tradicionales, pero igual de potentes. De acuerdo con el desarrollo tecnológico que se reveló recientemente, al combinar las partículas de madera con agua y rasgar esta masa resultante para producir fibras, posteriormente se someten a un proceso de eliminación de humedad llamado liofilización. El resultado es una especie de espuma muy ligera, similar a la espuma de un colchón, aunque mucho más porosa, y que ha sido tratada con una tinta conductora que le permite almacenar carga. Según los investigadores, debido a su estructura, podría almacenar más energía que una batería convencional en menos espacio. Obviamente, estas baterías blandas no van a llegar al mercado de forma inmediata, pero pues sí es una muestra clara de que el desarrollo y la investigación de nuevas pilas y de baterías está muy activo. Resultados como este podrían afectar directamente a la creación de dispositivos electrónicos, imagínense, flexibles o incluso tejidos inteligentes, como el que se vio hace poco dentro de la conferencia para desarrolladores, el Google I/O, este llamado proyecto Jacquard, donde se mostró que telas como la mezclilla podrían integrar filamentos que a su vez crearían dentro de nuestros pantalones, por ejemplo, circuitos útiles. Vida Tecno. Otro desarrollo prometedor llega desde el Instituto de Tecnología de Massachusetts, el famoso MIT, donde inventaron un nuevo concepto de robot con el que quieren revolucionar el mundo de la medicina. La nueva máquina se integra a una corriente conocida como robots origami. Se trata de una nueva especie de máquina comestible que ingerible, dentro de nuestro cuerpo, sería capaz de transformarse y de moverse entre fluidos para posteriormente, ya que consiga su objetivo, dejar de funcionar y desaparecer. La estructura básica de esta especie de robot planteada por el MIT constaría de una serie de láminas de papel con trozos de PVC minúsculos cortados a través de un láser y con un imán que, una vez dentro del cuerpo, podría montarse en menos de un minuto y estar listo para comenzar con su trabajo. Básicamente estamos hablando pues de un robot minúsculo, prácticamente microscópico, ya que contaría con menos de 2 centímetros de tamaño y un peso de 31 gramos. No, .31 gramos. El movimiento lo conseguiría gracias a la inducción de campos magnéticos. Por el momento, el único punto crítico que está encontrando este equipo de investigadores y científicos del MIT a cargo de este programa es el hacer desaparecer al robot, ya que dicen consiguen eliminar todo el sistema excepto el imán. Aunque, según aseguran, en un futuro no muy lejano, no creen que esto sea difícil de eliminar completamente. Por el momento, hablamos de un proyecto que el MIT califica en su fase inicial, por lo que todavía queda mucho camino por recorrer para conseguir que sea realmente efectivo. Mensajes directos, tweets, publicaciones en los muros, antenas y transmisores. Todo es comunicación en Vida Tecno. El Instituto Federal de Telecomunicaciones en México acaba de lanzar el sitio Soy Usuario. Se trata de una plataforma web diseñada para reportar cualquier inconformidad con servicios de telefonía celular e internet, entre otros. Como te he platicado en estos podcasts, el nuevo órgano regulador se enfocó durante estos últimos años en la licitación del espectro para servicios 4G LTE. En la aprobación de operadoras móviles virtuales y también en temas de portabilidad numérica, cumpliendo hasta ahora con otra de sus responsabilidades máximas, que es el cuidado a los usuarios de servicios de telecomunicaciones en el país. Bueno, su presentación de esta herramienta electrónica llamada Soy Usuario está impulsada en conjunto por el IFT y la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco. En este Soy Usuario, los clientes de empresas de telecomunicaciones podrán presentar su inconformidad a través del sitio web. La queja llega directamente a la operadora o prestadora del servicio. Esta se encontrará entonces obligada a ofrecerles una solución y si el afectado no está conforme, podrá iniciar allí mismo un proceso de verificación, tanto con el Instituto Federal de Telecomunicaciones como con la Profeco. Este sistema Soy Usuario promete mucho, al menos en la misión inicial. Tiene algunos elementos interesantes y sí, podría agilizar este aburrido y bastante tortuoso proceso de levantar una inconformidad con los servicios de telefonía móvil, también de internet y hasta con los cableros. Sin embargo, contrario a lo que podría pensarse, pues este sitio no ha tenido la convocatoria que se esperaba. La gente no ha ido a quejarse de sus proveedores de servicio. Raro, ¿no? Puedes escuchar Vida Tecno en los servicios de iTunes, TuneIn y Stitcher. Tanto en sus versiones web como en sus aplicaciones para dispositivos móviles. También lo puedes oír en línea en mixcloud.com/Enrique Acosta. Cómics, libros, películas, series de televisión, música, juegos de video, anime. Esto y más cabe en el mundo del entretenimiento de Vida Tecno. Vida Tecno. Vámonos rapidito con el entretenimiento porque hay bastante información. Bien, empezamos con los preparativos para el spin-off de The Walking Dead, de la serie de televisión exitosísima de zombies, y que siguen a toda marcha. El sitio Deadline publicó que la actriz Sandrine Holt, que hemos visto en series como The Return o la primera temporada de House of Cards, se va a integrar a esta nueva versión que lleva por nombre Fear The Walking Dead o Témele a los muertos caminantes, y que ya está rodándose en estudios en Canadá. Según Deadline, Holt interpretará a Bethany Exner, una experta doctora que lidiará con algunos puntos de la infección. En el reparto también aparecerán Elizabeth Rodríguez, conocida por su papel en Orange is the New Black, original de Netflix, y también la actriz mexicana Patricia Reyes Espíndola. Hasta ahora se han confirmado las actuaciones principales de Cliff Curtis, Kim Dickens y Frank Delane, quienes ya firmaron por 2 temporadas con la productora AMC. Tanta fe le tiene esta cadena a la nueva serie que, además de los 6 capítulos que tendrá la primera temporada, ya se afirmó que los guionistas están trabajando en la segunda. Esto sí, los productores y la cadena AMC buscan que ambas historias de ficción sean independientes, Fear the Walking Dead y The Walking Dead, pero que sí van a existir dentro del mismo universo. Tan es así que Robert Kirkman, el creador del cómic y el ejecutivo de las series de televisión, indicó que nunca han considerado, al menos hasta ahora, realizar un crossover entre estas dos series. Otras cosas que se han destacado por parte de los responsables de Fear the Walking Dead es que esta serie no es una precuela, sino una historia paralela que tendrá lugar durante los primeros días de la infección zombie. Vida Tecno. Y queda medio año para que se estrene Star Wars: El Despertar de la Fuerza, y la expectativa crece con cada filtración de información en torno a la primera película de la nueva trilogía, y ahora se relaciona con el actor Andy Serkis. Este histrión británico, que obtuvo fama luego de prestar su voz y movimientos a Gollum dentro de la trilogía de El Señor de los Anillos, o también al changote de King Kong, o al propio César de las películas de El Origen del Planeta de los Simios. Pues bueno, él ahora estará dentro de la próxima película de Star Wars. Ay, se me estaba olvidando que también Andy Serkis salió en la segunda de Los Vengadores, de The Avengers. Él es el traficante de armas al que le corta la mano Ultron. Ese es Andy Serkis. Bueno, estos datos del involucramiento de Serkis dentro de la saga de Star Wars provienen de una de las sesiones que la fotógrafa Annie Leibovitz está realizando con cada uno de los actores del reparto. Allí se reveló que Serkis interpretará a un personaje llamado Supreme Leader Snoke, o el líder supremo Snoke. Un personaje que no aparece en ninguna referencia bibliográfica dentro del mundo de Star Wars, pero pues han sido los fans de esta saga los que han ayudado a identificarlo más o menos. De acuerdo a los rumores encontrados en la red, Snoke estará detrás de la Primera Orden, de los descendientes directos del Imperio de la saga de películas original. Y falta saber si su interpretación será por medio de CGI, es decir, de personajes creados por computadora, como lo va a hacer el personaje encarnado por la actriz Lupita Nyong'o, o si será un papel de carne y hueso. Recordemos que esta película, El Despertar de la Fuerza, se va a estrenar el 18 de diciembre de este año en todo el mundo. Vida Tecno. Y como cada mes, Netflix Latinoamérica renueva su catálogo de programas, películas y documentales. Ahora destaca el regreso de Orange is the New Black con su tercera temporada. Esta serie cuenta la historia de Piper Chapman, una mujer de clase media que cae en prisión por un delito que cometió en su juventud. También Netflix estrenará este mes su serie original Sense8, producida por los hermanos Wachowski, los creadores de The Matrix. Aunque no es una premisa nueva, esta serie cuenta la historia entrelazada de 8 personas que están regadas por todo el mundo. Entre las películas que llegan al servicio destacan Invictus, que es la historia del equipo de rugby que unió a aquella Sudáfrica que comandaba Nelson Mandela. También Rápidos y Furiosos 6 y Siempre Alice, que cuenta la historia de una mujer con síntomas tempranos de Alzheimer, protagonizada por Julianne Moore, que le ganó, por cierto, el premio Oscar este mismo año, en la entrega de los Oscars de este mismo año a Mejor Actriz. ¿Cuál es perdón, ¿cuál es el calendario entonces de estas novedades para junio de Netflix? Bueno, el día 1 de junio llegaron Friends, la serie Friends, temporadas 1 a la 5, la serie Between, también Mad Men, la primera parte de la última temporada, Penny Dreadful en la temporada 1, Archer, temporada 6, El Príncipe del Rap, temporadas de la 1 a la 3, Las Vueltas de la Vida y la película El Dictador. Para el día 4 de junio, ya debe estar en este momento en sus catálogos, Rápidos y Furiosos 6. El día 5 de junio llega Sense8 y Ladrona de Identidades. El 11 de junio llega Invictus. El 12 de junio se libera Orange is the New Black, la nueva temporada. El 15 de junio, Elsa y Fred, El Gringo, Sobreviviendo a mi Ex y Danger Mouse. El 19 de junio se libera Precaución, Piezas Sueltas y Yu-Gi-Oh!, ambos títulos para niños. El día 23 de junio llegará al catálogo de Netflix Latinoamérica Siempre Alice. El 24 de junio la película Coco antes de Chanel. Y el 26 de junio será What Happened, Miss Simone, también Dragones y la serie Carrera al Borde. Y ya que estamos con el tema de Netflix, tal vez te haya tocado ver algunos anuncios antes y después de las series de este servicio, aunque, pues sí, solamente están apareciendo en el contenido propio de la compañía. Es decir, Daredevil, Orange is the New Black, The Return, etcétera, etcétera. A pesar de que por ahora estos anuncios solo son promocionales de sus otras series originales, los usuarios mostraron su inconformidad y su temor de que dentro de poco se muestren, en lugar de esos promocionales, pues anuncios de terceros dentro de la plataforma. Y esta incomodidad es, como bien podrás pues identificarte, es porque temen que deje de ser totalmente gratis. Vamos, uno de los atractivos de pagar por Netflix es justamente que no hay comerciales. Bueno, pues los ejecutivos de este servicio de streaming de video por internet no tardaron en salir a calmar los ánimos, negando que vayan a llegar anuncios publicitarios a su plataforma. En un correo electrónico que le enviaron al sitio CNET en español, un portavoz de Netflix afirmó: "No estamos planeando o probando la implementación de publicidad de terceros en el servicio de Netflix. Por un tiempo hemos mostrado un adelanto del contenido original de Netflix con pequeños videos después de que un miembro termina de ver una serie. Otros integrantes están comenzando a ver videos antes de sus series". Finalmente, Netflix comentó: "Cada año probamos cientos de mejoras potenciales al servicio. Muchas de estas nos extienden más allá de las meras pruebas". Vida Tecno. Y Warner Brothers confirmó que Eddie Redmayne será el protagonista de Fantastic Beasts and Where to Find Them, Bestias Fantásticas y Dónde Encontrarlas, que es la nueva película basada en los libros de J.K. Rowling, de una variante de Harry Potter. Redmayne interpretará a Newt Scamander, un investigador zoólogo de criaturas mágicas que a su vez escribió un libro de texto que posteriormente Harry Potter y sus amigos leen en la Academia de Hogwarts. Y es de ahí de donde viene el título de la película. La fecha tentativa de estreno está programada en algún momento del año 2016. La historia se desarrollará unos 70 años antes de todos los eventos de Harry Potter y estará ubicado durante la década de 1920 en la ciudad norteamericana de Nueva York. En cuanto a quién interpretará a Tina y a Queenie, que son otros personajes relevantes de estas historias, se piensa que podrían ser actrices como Dakota Fanning o Saoirse Ronan. Eddie Redmayne ya tiene toda una carrera que lo respalda, a pesar de ser muy joven, mucha de ella relacionada con temas geek, por cierto, ya que recientemente ganó un Oscar interpretando a Stephen Hawking en La Teoría del Todo, The Theory of Everything, y fue uno de los protagonistas de la miniserie basada en las novelas Los Pilares de la Tierra, aunque pues también fue Valem Abraxas, uno de los villanos de Jupiter Ascending, donde estuvo pues a la altura de toda la película, la cual, a diferencia de su protagonista, no se levantó mucho, ¿eh? Vida Tecno. El año 2017 será uno muy interesante para la animación tradicional porque, por un lado, regresarán títulos como Pato Aventuras y ahora se confirmó una nueva serie de animación tradicional de 26 episodios basada en Mega Man. El personaje, sí, el personaje de videojuegos de la empresa Capcom. El programa estará a cargo de la editora Dentsu Entertainment USA y el estudio de animación Man of Action Entertainment, que ha sido responsable de títulos como Ben 10, Generator Rex y del cómic The Big Hero 6. Y se estrenará coincidiendo con el aniversario número 30 de la franquicia de Mega Man de videojuegos. Vida Tecno. Ya que estamos mencionando videojuegos, vámonos con noticias de este ramo del entretenimiento geek, y ya en pleno. Esta semana se realizó el evento Nintendo Direct en Japón, donde el encargado de relaciones públicas de esa marca, conocido únicamente como Morimoto, presentó un gran número de juegos, y este es un intento de resumen de esos anuncios. Se lanzó el tráiler de Dragon Quest 8, exclusivo para 3DS. Se pondrá a la venta en Japón el 27 de agosto y se incluirán nuevos personajes jugables, así como nuevas localizaciones. La banda sonora de este juego ha sido grabada nuevamente y esta vez fue interpretada por la Orquesta Metropolitana de Tokio. En el tráiler que se proyectó se ve a Mori y a Gelda, dos de los nuevos personajes, y se podría escuchar un misterioso personaje femenino cuya identidad hasta el momento se desconoce. También se presentó el gameplay de Fire Emblem Eve para el 3DS. Se mostró un nuevo sistema de personalización con el que nos encontraremos en el juego de 3DS junto con unos minutos de juego. También se pudo ver cómo van a funcionar los amiibo de personajes de Fire Emblem. Son los amiibo de Marth, Darain, Ike y Lucina dentro del juego. También se presentó para 3DS Animal Crossing Happy Home Designer. Se confirmó que en este evento que las tarjetas amiibo para este título saldrán el 30 de julio. También se anunció una nueva consola, la New Nintendo 3DS XL, con este juego preinstalado, y también algunas carcasas del Animal Crossing Happy Home Designer. También se mostró el primer tráiler del nuevo título de Pokémon, que será Pokémon Super Mystery Dungeon. Estará disponible en Japón el 17 de septiembre del 2015, donde se podrán elegir entre más de 20 Pokémon para jugar. También se proyectó el tráiler de Chibi Robo para 3DS, donde se muestra nuevamente a este robot cuya herramienta favorita es un enchufe, es un contacto eléctrico. Es un juego de acción y desplazamiento lateral. En este, Nintendo mostró un video del nuevo juego de Chibi Robo junto con su respectivo amiibo. También está el tráiler de Dr. Mario para 3DS. Esta es la nueva entrega del juego más famoso de Nintendo, en el que ahora los hermanos Mario se van a convertir en médicos junto con nuevos modos de juego y funciones en línea. Perdón. También se proyectó el tráiler de Project Treasure, que este será para Wii U. Este es el primer tráiler del juego de Bandai Namco para la gran consola de Nintendo y del que pues solamente se mencionó el nombre, ningún otro detalle más. Y también se proyectó el tráiler de Monster Hunter X para 3DS, y esta fue la gran sorpresa del evento, y que llegará a Japón el próximo invierno. Y se menciona que este nuevo título, el Monster Hunter, utilizará un motor gráfico llamado Monster Hunter 4. Vida Tecno. Siguiendo con Nintendo, durante el fin de semana surgieron versiones acerca de la posibilidad de que la nueva consola de esta marca japonesa, conocida hasta ahora como NX, funcionaría con el sistema operativo Android, y la empresa japonesa ya salió a desmentir el rumor de que su nuevo sistema de entretenimiento adoptaría el sistema operativo de Google. Un vocero de la compañía le respondió al diario japonés Nikkei, después de que el sitio dijera que Nintendo iba a utilizar Android, y negó rotundamente esta afirmación. Aunque, pues no es la primera vez que Nintendo niega rumores publicados por Nikkei, y de hecho varios de esos reportes supuestamente falsos al final pues resultan ciertos. Todavía más, el propio Satoru Iwata, el CEO de Nintendo, ya explicó que no se hablará de ningún detalle acerca de esta nueva consola, hasta el momento llamada como NX, sino hasta el 2016. Vida Tecno. Siguiendo con los rumores dentro del mundo de los videojuegos, otro que resultó desmentido es el que publicó el canal de YouTube You Know, donde mencionaba que Microsoft estaría negociando con Konami la compra de Silent Hills, el proyecto que tenían con el director de cine Guillermo del Toro y el actor Norman Reedus. Fue Phil Spencer, el encargado de la sección de Xbox, quien descartó totalmente esta versión a través de una publicación en su cuenta de Twitter. Incluso Norman Reedus declaró que él jamás entró a rodar ninguna escena para el juego. Y en su momento el propio Kojima afirmó que no podía desarrollar con garantías al estar en ese momento implicado en el juego de Phantom Pain. Y el director del Toro pues tampoco mencionó haber hecho gran cosa para este proyecto de Silent Hills. Así que pues parece que sí, se va a mantener totalmente muerto. Vida Tecno. Ahora hablaremos de Sony y de su consola de videojuegos, la PlayStation, ya que según la página web de la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos, esta compañía está trabajando con dos nuevos modelos de su consola. Una de estas consolas tendría un disco duro de 500 GB con algunos componentes internos renovados para mejorar y actualizar el rendimiento de la máquina. El otro modelo tendría capacidad de almacenamiento ampliada al terabyte de espacio libre. Esto pues, es una idea no tan mala, ya que si tomamos en cuenta que los juegos ocupan cada vez más espacio, pues será necesario. Si todo va bien, estos dos nuevos modelos serán presentados en el próximo E3, siendo puestos a la venta durante las semanas siguientes. Lo que no se sabe todavía es si habrá algún tipo de modificación en cuanto al diseño exterior de las consolas. Al menos en las fichas de la Comisión de Comunicaciones norteamericana no se especifica nada sobre este tema. Muchísimas gracias por acompañarme en el episodio número 46 de Vida Tecno, correspondiente al jueves 4 de junio del 2015. Además de descargarlo en iTunes, también lo puedes escuchar en mixcloud.com/Enrique Acosta y en los servicios TuneIn y Stitcher, tanto en las versiones web como en las portátiles. Si quieres consultar la información que aquí te mencioné, así como algo de humor y de nostalgia geek, puedes visitar facebook.com/VidaTecnoPodcast. En caso de que quieras contactarme, puedes hacerlo a través de la cuenta en Twitter, @Enrique Acosta. Si quieres colaborar a partir de $1 mensual para esta causa, puedes visitar patreon.com/Enrique Acosta y allí te explica cómo puedes donarme mensualmente a partir de $1. Ahora sí te explico por qué esta emisión se está liberando en un jueves en lugar de miércoles o viernes, como habitualmente se hace. Y esto es porque en unas horas más, es en este jueves, entraré a quirófano. Es una operación, pues dicen los médicos que de rutina, hace bastantes semanas, si no es que ya meses, una de mis muelas inferiores, de las que están hasta el fondo, creo que la muela del juicio, como se dice vulgarmente, se fracturó, se rompió. Y no se puede extraer de forma normal. Entonces, por fuerza, me tienen que abrir la encía. Me tienen que hacer una cirugía para abrirme la encía y sacar completamente esa pieza dental. Por lo tanto, no voy a poder hablar en al menos 24 horas. 48 de preferencia, según dijeron los médicos. Entonces, pues por eso es que estoy lanzando este podcast el día de hoy, jueves, para que lo tengan escuchando jueves, viernes y parte del fin de semana. Espero, si todo sale bien, si no hay complicaciones, porque pues, insisten en que es una operación de rutina de no más de una hora, yo regresaré con esta emisión del podcast de Vida Tecno el próximo lunes. Así que muchísimas gracias. Hasta la próxima. Vida Tecno no solo se escucha, también se lee. Sigue la información en vidatecno.tumblr.com y dale me gusta en facebook.com/VidaTecnoPodcast o sigue a su autor en Twitter en @EnriqueAcosta.